da la porción necesaria para nuestra vida en este desierto de la tierra. Bendice las aportaciones, los diezmos, todo lo que el pueblo ha dado. Bendice los dadores alegres en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Las peticiones que han llegado, también contéstalas de acuerdo a tu poder. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén y amén. Evangelio de Juan 1, verso 38. Jesús se volvió y al ver a los que le seguían, les preguntó: ¿qué están buscando? ¿No oyó eso? A los que lo seguían, ¿qué están buscando? Fue la pregunta. Por supuesto, ahí sigue la respuesta, pero me interesa la pregunta. Y yo la traslado a esta noche a los que están a los que van detrás del Señor. ¿Qué están buscando? Porque el Señor lo hizo. El Señor hizo la pregunta. Era lógico que si iban detrás de Él, pues lo estaban buscando a Él, pero les dice: ¿pero qué están buscando en mí? Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a medir el tiempo para salir a la hora adecuada de los apagones. Para que el apagón le agarre a media calle, pero con el Señor. Cuando el Señor estaba empezando a llamar a sus discípulos, y sigue llamando, los discípulos lo siguieron porque Juan, el Bautista, señaló al Señor: este es el Cordero. Entonces, ¿a quién otro iban a seguir, pues? Pero cuando lo iban siguiendo, Jesús se volvió, como que él iba no llamando a nadie, sino que él iba para su hogar, su reposo, lugar de reposo, más que hogar. Y cuando él sintió que iba gente detrás de él, se volvió y vio que iba un grupo. Y entonces les dice: ¿qué están buscando? Él sabía que estaban buscando. Pero la pregunta es muy interesante, hermano, porque le hace a uno reflexionar si en realidad estará buscando uno a Cristo o lo que Cristo tiene, o si en realidad está siguiendo porque la gente va a donde va Vicente, o por costumbre, por qué sé yo, porque al fin y al cabo algo hay que hacer ese día. Entonces el Señor esperó la respuesta del grupo. Y ellos le dijeron: maestro, antes querían enseñanza. Maestro, ¿dónde vives? Pero fíjese que el Señor intuyó que claro, ellos querían ir a conocer dónde vivía para buscarlo. Pero el Señor intuyó en su espíritu, como que le estaban diciendo: queremos ir a ver ¿cómo vives? Queremos ir a ver si tienes casa alquilada, si es un palacio que te mandaste a hacer. Mire cómo es, así es la gente. Porque a veces lo tratan a uno como uno se presenta, ¿verdad? Fíjense que me contaban una vez un vendedor de automóviles, que llegó una gente muy humildita de por allá del occidente, con su traje típico, y fue a buscar unos camiones Mercedes-Benz a una de las agencias de acá. Estaban unos señorones por ahí mirando Mercedes y que ni los compran, solo los miran porque solo ahí los pueden ver. Entonces, pero esta persona bien sencilla ni la atendieron y decía: mire, enséñeme ese camión Mercedes, está ahí. Espérate, pues sí, señores, sí. Y lo dejaron. Ya de último dijo: bueno, ¿me los van a enseñar o no? Entonces dijeron: va, pues vení, mira, este es un camión Mercedes, este vale tanto, como que dice, quitémoslo de en medio ya, vale tanto, vale cuánto. Entonces le dijo, ah, vaya, está bueno, dice, aquí está, mira. El vendedor por poco se desmaya y por poco le pide trabajo. Y entonces le dijo la persona esta, o mejor dicho, hicieron el trato rápido y entonces digo yo entre líneas, como uno lo ven, lo tratan, ¿verdad? Por eso algunos, aunque no lleven nada en la bolsa, hacen como que tienen todo aunque lo deban. Porque como lo ven a uno, lo tratan, hermano. Entonces estos señores que iban detrás de Cristo, lo vieron al Señor sencillo, con su traje. No dejaron de dudar que fuera lo que dice, lo que decía ser. Pero le dijeron, bueno, pero a lo mejor, mira, ¿dónde vives? Vamos a ir a ver cómo vives. Y entonces el Señor, miren, se los llevó, les dijo, vengan a ver dónde vivo. Porque ya les había preguntado qué buscan. Porque si buscan algo, van a ver que no tengo nada. Y ahí fue donde, entre otras pláticas del Señor, les dijo, pues las zorras tienen sus cuevas y las palomas sus nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde, ni dónde reclinar su cabeza. ¿Oyó eso? Por supuesto que entonces ellos se fueron. El Señor les está diciendo, vengan a verlo. En otras palabras, no tengo nada. ¿Sabe usted que no tenía una cama de él? Mientras que Herodes tenía de marfil en la costa tal y de oro en la costa cual, y a saber de qué eran los catres del palacio. Fueron, pues, a donde vivía. ¿Qué hubiera usted hecho ahí? Fíjese que le dijeron maestro, pero primero querían ver qué tenía el maestro, no tanto la sabiduría, sino qué cosas tenía en la casa. Y que, por supuesto, ¿qué hubiera hecho usted o qué hubiera hecho yo al llegar ahí a la casa donde el Señor estaba? Ver, y al ver que no, ¿y tu cama, Señor? Bueno, pues no, yo ahí me reclino, ¿no? Señor, ¿y es tuya la casa esta? No, pues esta, ¿me dan posada? Porque qué casitas tendré en el cielo. Aquí solo vino a pedir posada. Y entonces le dijeron, ya era como las 4 de la tarde, dice aquí en el pasaje. Y uno de los que estaba ahí, que estaba, se quedó mirando. Pasaron el resto del día con él. Ahora, interesante, hermano. Como que no vieron nada, ¿verdad? No vieron las cortinas especiales, no vieron el palacete que tenía, porque no lo tenía. Entonces, yo digo que se desilusionaron un poco. Dijeron, pues qué raro, ¿verdad? Que no tenga. Él dice que es el rey, y miren la casa donde está. Pero uno de los que estaban ahí oyeron a Juan. Se oyeron a Juan, dice. Siguieron a Jesús. Era uno Andrés, el hermano de Simón Pedro. Y Andrés fue a buscar a su hermano Simón. Ya apareció Pedro. Se fueron a traer a Simón, hijo de Jonás. Muy bien. Entonces le dijeron a Simón, hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Y Simón se quedó asustado, hermano. Y luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Jesús lo vio y le dijo, tú eres Simón. Mire, sin haberle preguntado, tú te llamas Simón. Oh, qué tremendo, hermano. Se debe haber estremecido Simón. Y eres hijo de Jonás. Y se estremeció. Tal vez pensó que le habían contado quién era. Pero desde ahora te llamarás Cefas. O sea, Pedro. De entrada, hermano. Yo me pregunto, ¿el cambio de nombre influirá en la personalidad de la gente? Si eso es así, y el Señor cambiaba los nombres, debe influir el nombre que uno tenía antes, ¿verdad? En uno. Y como a uno no le preguntaron si le gustaba el nombre, sino que se cogieron el almanaque. Y algunos, el almanaque cayó en Nepomuceno. Y así le pusieron. Yo tenía un paciente que le gustaba mucho su nombre, por cierto, me admiraba, porque hay que conformarse con el nombre que le dieron a uno, porque como no le pidieron gusto. Y este mi paciente se llamaba Don José. Era un paciente que no se me va a olvidar nunca, porque era muy, muy ameno. Entonces cuando él decía, ¿qué tal Don José? ¿Cómo amaneció? Entonces me decía, no, no, yo no me llamo José, yo me llamo José Caralampio. Iba a decir el apellido. Entonces, como a mí no me gustaba el nombre de Caralampio para decírselo, pero a él le encantaba. Ya se estaba muriendo el señor y me decía, yo soy José Caralampio. Como que influye mucho en la personalidad el nombre. Fíjese que se ve que en la Biblia los nombres correspondían a lo que vivían, fíjese. Pero el problema no está tanto en eso. El nombre se los ponían antes. ¿Y cómo correspondía su vida al nombre? ¿Sería que el nombre se adaptaba a la vida o la vida al nombre? Pero así era. Entonces ahora el Señor le dice, mira Simón, tú eres así como blando. Tú eres regañón, refunfuñón, pero mira, te voy a hacer fuerte. Por eso te voy a poner piedra. Y ya se quedó con el nombre de Pedro. Ahora, eso influyó. Por eso hubo un tiempo aquí, hermano, que algunos jóvenes que, por cierto, seguramente no les gustaba su nombre, me andaban siguiendo a mí porque decían que querían cambiarse de nombre. Porque así como el Señor había cambiado nombre, le dije, el Señor cambió nombre, pero yo no estoy contratado para cambiar nombres. Y hasta se querían volver a bautizar y salir yo con otro nombre. Les dio esa onda a los muchachos en ese tiempo. Bueno, que el Señor tenga misericordia a nosotros. Que nos cambie el nombre, pero no que nos lo cambie el pastor, ¿verdad? Ahora, yo me pregunto, hermano, ¿influirá el nombre en la personalidad del individuo? Yo digo que sí. Hay cosas que a uno le pesan todo el tiempo, ¿no? O lo suben o lo bajan. O lo acomplejan, o lo levantan, a menos que uno se conforme con su nombre. Fíjese que a mí no me gustaba mi nombre, no me gustaba nada. No le reclamé a mi mamá porque no se puede. Pero yo lo que hacía era ponerme a TH, pero ¿por qué me ponen un nombre así extranjerizado? Y yo le ponía una T nada más, disimulando ahí, ¿verdad? Y una vez sí le pregunté a mi papá, mire, ¿y por qué no me pusieron siquiera dos para escoger? Cuando fuera grande, no que uno solo me pusieron a mí, tiro seguro. Bueno, ahí estoy. Al fin me gustó el nombre, al fin y al cabo, pues, cargué con el nombre. Ahora me gusta el nombre. Le cuento. Y hay algunas personas que llego por allá lejos de Guatemala y me dicen, ¿sabes cómo se llama mi hijo? Se llama Otoniel, ay pobre, dije yo, pero... acordándome de usted, me dicen. Bueno, gracias, le dije. Ni el nombre mío le quise poner, le puse el nombre suyo. Me llamo Toniel Agapito. Bueno, tal vez le gusta más a Agapito que el mío. Bueno, entonces, el caso es que sí influye, hermano. Porque el Señor cambiaba los nombres. Y allá en el cielo, mi hermano, no vamos a tener el nombre de aquí. ¡Aleluya! Y yo no sé qué nombre va a tener usted. Y usted tampoco sabe el mío. Pero le voy a decir una cosa más. El Señor también va a tener otro nombre. Así que nos van a cambiar el nombre. Es ya para otra edad, para otra dimensión. Quiere decir que los nombres van de acuerdo con las dimensiones. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, si nos van a cambiar el nombre, seguramente nos van a cambiar todo, ¿verdad? La personalidad. Imagínense que dicen que en los adelantos tecnológicos, tecnofisiológicos y tecno, saber qué cosas le podríamos nombrar. No sé cómo se llama el término ese que hasta se me olvidó, pero que le cambia los órganos a la gente. Dicen que se está llegando ahora a la conclusión que en el año 2000, dicen ellos, ya se va a poder hacer trasplantes de cualquier órgano, menos la mente, menos el cerebro. Pero descubrieron unas piedras enterradas milenarias en el Perú, y yo vi el libro donde está la fotografía de esas piedras, en donde se ve una operación de personajes de hace miles o tal vez millones de años, aunque no hayan sido humanos, porque eran de 6 dedos, y tenían una especie como de cola. Sin embargo, ahí estaban haciendo un trasplante de cerebro. Entonces quiere decir que de repente lo van a poder cambiar a uno completamente. Pero a lo que yo voy es que el Señor sí nos va a cambiar. Ahí se están preguntando si al cambiar personalidad de los individuos se van a hacer personalidades tan diferentes, y si van a querer a los padres, y si van a querer... Se va a deformar esto, van a ser monstruos. Fíjense que cuando le cambiaron el corazón al primer hombre, que le cambiaron el corazón, él quería mucho un su perro. Y cuando en la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica, y le iban a hacer el primer injerto de corazón que hicieron en el mundo. Y entonces le operaron, lo fue a dejar su señor al hospital y su perro. ¿Y sabe cuál era la preocupación del hombre antes de que lo operaran? Ay, peor si... No, si su mujer, eso no le importó mucho. ¿Iré a querer a mi perro después de operado? Ya con otro corazón. Y entonces dice que lo primero que pidió cuando volvió de la gran operación fue: tráiganme a mi perro, voy a ver si lo quiero. Y el perro entró meneándole la cola, así pues, ¿verdad? Y él dice que sintió amor por su perro. Entonces le cambiaron el músculo, pero no le cambiaron la personalidad. Muy bien. Pero la cosa ahí está peligrosa, pero con el Señor está buena, hermano, porque nos va a cambiar para mejor. Uno de mis hijos decía, cuando estaba más chico, que se quería llevar en el arrebatamiento, como hablamos tanto del arrebatamiento, a su pelo, a su perro. Le dije: no, este no es arrebatamiento de perros, mi hijo. Bueno, pero el caso es que uno tiene ciertos apegos, ¿verdad? Y siempre me preguntan, sobre todo las madres, ay, las madres, ay, ¿qué va a ser de mis hijos cuando nos vayamos? Como diciendo, si se queda mi hijo, yo me quedo. Mejor no me voy, no va a ser cielo para mí si se queda mi hija, mi hijo. Pero el Señor sabe arreglar las cosas, hermano. Él va a arreglar el viaje bien hecho, para que vayamos contentos. Un aplauso para el Señor de la gloria. ¿Qué estás buscando en Cristo? ¿Cambio de ropa? ¿Cambio de personalidad? ¿Cambio de ambiente? ¿Tener un mejor trabajo? ¿Mejores ingresos? No. Dijo alguien con toda la sonoridad: no. ¿Y usted qué dice? ¿Que usted que no dijo nada? No, dice también, ¿verdad? Entonces, ¿qué busca? ¿Qué busca en Cristo? ¿Ah? A Cristo, dice. ¿Pero qué busca en Cristo? Bueno, yo le voy a decir, porque oigo muchas voces diferentes y no entiendo, y desde aquí no oigo bien. Le voy a decir que lo que buscamos o debemos buscar en Cristo es, en primer lugar, como lo amamos, unirnos a Él. Porque lo amamos. Queremos, ¿cuántos quieren verlo? Ya lo demás es ribete, ya lo demás es regalo. Nos va a dar muchas cosas, pero si lo vamos a buscar como los muchachitos cuando viene uno de viaje: papá, ¿dónde está la valija? Y uno cree que es para ayudarlo a entrar la valija, para ver si la abren hasta en la calle, porque ellos no están buscando a papi, ¿verdad? Aunque también les da gusto que esté papi ahí, Pero lo primero que dicen es, y miran la valija, ¿y qué me trajo? Bueno, entonces quiere decir que naturalmente el hombre busca lo que le van a dar. Pero en Cristo, por eso la pregunta del Señor, ¿qué busca? ¿Qué buscan? ¿Qué están buscando? ¿A quién buscamos? ¿A lo que Él da o a lo que Él es? Si buscamos un proveedor, porque hay mucha gente que lo que busca es un proveedor. El Señor me va a dar, el Señor me va a sanar, el Señor me va a dar un proveedor. Entonces estamos buscando mal, hermano. Porque un proveedor no es lo que Cristo quiere ser. Una vez proveyó de pan a miles de personas que no tenían pan en ese momento. Y cuando les dio de comer a todos y se saciaron, lo seguían y le propusieron, los que vieron el milagro del pan, le propusieron hacerlo rey. Y el Señor les contestó y se escondió de ellos. Les contestó, ustedes me quieren hacer pan vivo. No, pan del estómago. Ustedes quieren que yo sea rey del pan. Ustedes quieren que sea yo su proveedor, aunque no trabajen. Y entonces se escondió de ellos. Porque el que lo anda buscando al Señor solo para que le dé para el día, pues hermano, está buscando un proveedor. Está más bien diciendo, ay Señor, trabaja por mí. Yo ya no tengo ganas de trabajar. ¿Usted sabe que hay mucha gente que vive de la ociosidad evangélica? ¿Usted sabe que hay mucha gente que vive de no hacer nada, de mirar el aire porque ni siquiera oran? Pero dicen que están a tiempo completo y por fe. ¿Por fe? ¿Cómo así por fe? ¿Por fe o por ir a pedir que le den? Eso está mal. Pablo dijo, yo tengo seguridad de decir esto, hermano. Pablo dijo, ahí andan muchos no haciendo nada, dijo. Y entrometiéndose en lo que no deben. Y el que no quiera trabajar, que tampoco coma, dijo. ¿Y qué me gusta que dice el que no quiera? No el que no pueda. Ni el que no encuentre dónde trabajar, aunque hay muchos que andan buscando trabajo, rogando a Dios no hallarlo. Gloria a Dios. Pues uno, ya cuando llegó Simón y le cambiaron nombre y encontraron al Mesías, entonces al día siguiente Jesús se fue a Galilea a seguir recogiendo discípulos. Y entonces cuando llegó a Galilea encontró a Felipe, que no era muy un hombre de fe. Felipe fue el que después de andar con Cristo, cuando el Señor le dijo, vamos a tener que darle de comer a toda esta gente, dijo Felipe, no Señor, ni lo intentes, porque ni que compráramos todo el pan que hay en toda la región, alcanza para todos estos, ¿cómo comen, Señor? Eso era Felipe, muy razonador. Pero el Señor lo llamó, el Señor lo iba a cambiar, lo llamó. Y entonces Felipe se fue a traer a Andrés, y Andrés fue uno que más adelante tenía fe de niño. Andrés sí, cuando dijo, estos miles que están aquí hay que darles de comer, dijo el Señor. Entonces Felipe dijo que no se podía, razonó. Pero Andrés, ¿sabe qué dijo? Así hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces. Como diciendo, Señor, yo sé que con esos 5 panes y 2 peces, tú puedes multiplicarlo. Ese tenía fe. Bueno, pues ahí está Andrés. Llegó Pedro al fin, hermano. Y Felipe fue a buscar. Ah, qué bueno. Nota usted que Felipe era muy, muy razonador, pero andaba buscando a gente que llevarle al Señor. Fue a traerse a Natanael. Ahora, fue a traer a Natanael, hermano. Felipe, note usted, lo primero que uno tiene cuando conoce a Cristo es necesidad de llevar a otros. Hay gente que dice, hermano, y yo podré ser evangelista. Pues ya de hecho, llevando a otros ya es evangelista. Ahora, ministerio evangelístico ya es otra cosa. Pero usted puede llevar a otros. La samaritana ni segura estaba todavía de que Jesús fuera el Mesías, dijo, pues de repente es el Mesías, pero andaba gritándolo por todos lados. O sea que se puede, hermano, se puede, aunque uno no esté todavía capacitado a totalidad de teología. Entonces fíjense que ahora viene y se van a buscar Felipe a Natanael. Pero resulta que Natanael recibió la noticia muy frío. Estas son lecciones, hermano. ¿Y sabe cuál fue la frialdad de Natanael? Que ha de haber sido un hombre muy filosofador, ¿cómo se llama? Filósofo. Bueno, yo como hace rato que no hago filosofía, ya no sé ni cómo se dice. Entonces, dijo, fíjate, Natanael, hemos encontrado aquel de quien habla Moisés, de quien escribió Moisés, en los libros de la ley. Seguramente habían leído juntos con Felipe la ley. Y también hemos encontrado, ese es de quien hablan los profetas. Y eso creyó Felipe que iba a mover a Natanael. Entonces Natanael le dijo, pero le agregó algo, hermano. Hemos encontrado a Jesús, el hijo de José. Ahí sí que la arruinó Felipe, porque le estaba dando una teología un poquito rara, ¿verdad? ¿Acaso Jesús era hijo de José? Yo todavía no lo sabía Felipe. Hemos hallado a Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Lo tenían conocido, pues. Y entonces Natanael le dijo, ¿y puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Pueden salir de esa región tan pobre y tan de gente analfabeta? Y ¿puede salir algo bueno de ahí? ¿Qué puedo ir a ver yo ahí? No, a veces, hermano, sobre todo cuando uno va a países súper, ¿cómo le llaman? Súper civilizados o de súper desarrollados. ¿En qué? No sé yo, pero súper desarrollados. Y le dicen a uno, ¿y de dónde viene usted? De Centroamérica. Digo, para no, porque a veces he dicho de Guatemala, me dicen, ¿y Guatemala? Eso es por Guadalajara, me dicen. O si no, me dicen, esa es una provincia de México. Y me da tristeza por Guatemala, hermano. Pero mejor le digo, pues yo vengo de Centroamérica. Centroamérica. Sí, Centroamérica. ¿Cómo no? Centroamérica. Porque Sudamérica, sí, dice la Argentina, Brasil. Norteamérica, sí, México, dice, y Estados Unidos, sí, cómo no. Pero Centroamérica, las islas allí. Bueno, lo que le quiero decir es, como quien dice, ¿y podrá venir algo bueno de ahí? En cierto país a donde yo he llegado, dice que no lo identifico, siempre me dicen, hermano, ¿y cuándo iremos a tener un apóstol nosotros? Como diciéndome, usted no, porque es de Guatemala. Les digo yo, pues consíganselo. Al principio me molestaba, ahora ya no me molesta. Ahora ya no me molesta. Les digo yo, usted, ¿de dónde viene usted? Yo vengo del mundo. Pero sí, pero ¿de qué parte del mundo? ¿De dónde vive usted? Las fronteras, pues la diferencia la hacen los hombres, pero yo soy del mundo igual. Ahora, una cosa sí sabe, hermano, ¿sabe una cosa? Que a uno de esos así nacionalistas, ultranacionalistas, le dije, yo lo admiro a usted, señor. ¿Por qué? Me dijo. A ver qué creyó que le había visto. Porque le dije, porque usted creyó en un extranjero que se llama Jesús. Porque es Jesús, no es de aquí, ¿verdad? Le dije. ¿Cómo me hubiera gustado decirle la nación? Pero puedo ofender a muchos buenos cristianos no nacionalistas que hay en esa nación. Pero como que uno cree que lo grande es por el lugar. ¿Habrá de Nazaret algo bueno? ¿No se dan cuenta que el Señor que pudo haber escogido la ciudad más más rica y más preciosa del mundo para nacer. Nació en una aldea que no tenía alcantarillado. Y la profecía dice: no eres tú muy pequeña, Belén, para que nazca el más grande en ti. Y luego dice el cumplimiento de la profecía: ya no eres pequeña, Belén, porque el más grande nació en ti. Gloria a Dios. Lo que estaba diciéndose ahí es que el que engrandece el lugar es el grande que nace ahí, no lugar. No es el lugar. Fíjese que Napoleón, que dice que es uno de los cerebros más prodigiosos que ha nacido en el mundo, nació en una islita que se llamaba Córcega. No tenía nada Córcega más que a Napoleón. Y Napoleón por poco se traga el mundo entero. Eso está como aquel escocés que evangelizó 20, no sé cuántos años, Escocia. Y cuando terminó su ministerio, le dijeron: ¿y usted cuántos se convirtieron en su ministerio? Yo, fíjese, yo fracasé en Escocia. Fíjese que en mis 20 años, o no sé cuántos años que estuve en Escocia, un niño se convirtió en todo mi ministerio. No es como aquí, hermano. Un niño, como quien dice, pues esa es la mitad de uno, ¿eh? ¿Y sabe usted quién era ese niño? David Livingstone, que conquistó el África para Cristo. Así que ese uno fue a pescar a uno que conquistó todo el África. ¡Aleluya! Ahora, imagínese usted, este Felipe de que estamos hablando ahí, que lo están llamando, que le dijeron: sígueme, y lo siguió. Felipe, no sé, yo creo que a lo menos tiene el mismo nombre del otro evangelista. Yo creo que no es el mismo, pero por lo menos tiene el mismo nombre. Y Felipe, el otro, o este, no, era el otro. Solo un morenito se fue a conseguir al desierto. Y ese era el dueño de Etiopía. Así que ese se fue a conquistar Etiopía para Cristo. Aunque no, Felipe nunca conoció Etiopía. Lugares, personas estratégicas. Bueno, dejemos ahí. No es el tema. Entonces Felipe, cuando vio que Natanael se quedó sentado, como diciendo: ¿qué? A Nazaret no voy ni de compras. ¿Por qué no vienes y ves? Le dijo. Se le acabó la teología a Felipe, ¿verdad? Y sobre todo cuando dijo que era hijo de José. Entonces le dijo: bueno, no tengo nada que hacer aquí. Vamos, pues. Y se fue al culto. Caminando así como que le pesaban los pies. Y cuando lo ve el Señor de lejos a Natanael, le dijo: tú eres un hombre así, así, así. Él puso los ojos así. Dijo: tú eres de Nazaret. Bueno, yo aquí vivo. Pero tú eres así, así, así, así, así. Yo estoy leyendo aquí, hermano. Verso 47, del capítulo 1 de Juan. Y entonces dice: tú eres un verdadero israelita y no tienes engaño adentro. Eres muy franco, eres muy sincero, pero no eres engañoso. Dijo el hombre: este no debe ser de aquí realmente. Entonces Natanael le preguntó: ¿y cómo es que tú me conoces, Señor? ¿Me conoces por el traje? ¿Me conoces porque te dijeron algo? Entonces le dijo: yo te vi, oiga bien, antes de que Felipe te llamara. Quiere decir que cuando usted viene al servicio en donde va a aceptar al Señor, y ya el Señor lo había visto desde que salió de la casa. ¿Se acuerda de aquel chaparrito que se subió a un árbol? Ese salió de su casa, dijo: no, yo lo que quiero es conocer a ese Señor que dicen que cambia las vidas. Yo soy un sinvergüenza que no tengo remedio, yo no voy a cambiar, pero lo quiero conocer. Y como de ajuste era chaparro, compañero de muchos chaparros. Usaba tacones, bueno, entonces se subió para agregar más tacones al árbol. Y se escondió hasta una rama, se puso como una chiquita, una rama lo tapó. Así. Y cuando el señor iba pasando por abajo, dijo, ahí va, ve, ahí va. Entonces el señor vio para arriba y le dijo, mira, tú Zaqueo. Zaqueo no se puede esconder entonces. Ni usted se puede esconder por grande que sea, hermano. Aleluya. A Zaqueo, hermano, se le estremeció el alma. ¿Sabe por qué? Porque dijo, si me conoce de nombre sin haberme visto, sabe lo demás. Aleluya. Por eso fue que cuando le dijo, mira, mira Zaqueo, bájate de ahí porque voy a ir a tu casa. ¡Oh, mi casa, señor! ¡A tu casa, más Zaqueo! Se resbaló como que era mico. Gozoso, dice. Y se lo llevó a su casa y todos los religiosos murmurando, miren a quién se lleva, como tiene plata, porque era rico. A veces así se notan las cosas, ¿no? Se parecen. El señor iba detrás de la plata de Zaqueo. Pero todos dijeron, sí, como tiene plata, no importa. A ver, miren, ahí sí va. Allá a mí no me va a visitar porque estoy todo roto y remendado. Hay gente resentida, ¿verdad? Tiene plata, ahí va. Y es pecador, si supiera cómo es de pecador. Y si supiera cómo ha hecho esa plata. El señor también alcanzó a decirles, si es que los enfermos necesitan médico, los buenos como ustedes, les dijo, no necesitan médico y están podridos. El Señor era tremendo, hermano. Mejor ya no alegaron los otros porque sí tenían la cola machucada, hermano. Bueno, entonces entró con Zaqueo. Fíjese bien por lo que sale de Natanael. Natanael estaba asustado al ver a Jesús. Y eso que en Nazaret. Bueno, entonces fíjese que le dice, entonces el Señor al entrar, como Zaqueo ya sabía que le adivinó el nombre, dijo, lo demás lo sabe. Y cuando el Señor solo se quedó mirando los muebles, le dijo, sí, Señor, son, sí. Y cuando se quedó viendo la mesita de mármol que tenía, dice, sí, también esa la devuelvo, Señor. Y como el Señor siguió mirando, le dijo, Señor, yo voy a devolver todo eso, Señor. Entonces le dijo, y lo voy a dar, y como seguía mirando el Señor, y lo voy a dar cuatro veces, dijo, por si acaso me quedé con algo. Ya el Señor entonces sí dijo algo, ya no se quedó viendo más. Porque Zaqueo se le ponía enfrente a todo, ya ahora ya andaba Zaqueo ahí. Entonces el Señor le dijo, oiga bien, no cuando se encontró con él, no cuando lo bajó del árbol, sino cuando empezó a actuar al toque espiritual de su vida. Hoy que estás haciendo eso, Zaqueo, ha llegado la salvación. No es cuando, tal vez cuando decimos, ay Señor, te amo y lloramos. ¿Y cómo actuamos después? Pero este actuó. Actuó, hermano. Le dijo, ¡ay! Ha llegado la salvación. Y qué bonito, qué me gusta que no le dijo, hoy te has salvado, Zaqueo. Sino que le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Aleluya. Óyeme bien. La lección que yo saco de ahí es que tú y yo podemos llevar a Jesús a la casa, pero sin actuar nosotros. ¡Ay, felices que vamos con Jesús, que nos hizo el honor de ir con nosotros! Pero ¿qué pasa allá adentro cuando ya el Señor empieza a ver la casa? nos hacemos los desentendidos. O si no decimos, Señor, sí, alguna vez lo voy a arreglar. O si no decimos, Señor, pero es que al fin y al cabo todos lo hacen. O lo decimos al Señor, ay, Señor, está muy difícil eso. Yo no puedo salir de todo eso porque mis hijos y mi señora, y viera mi señora cómo gasta, Señor. Oigo eso. Pero ¿qué pasa si nosotros decidimos a cambiar en Cristo? Entonces nos dice, ¡ay! Has llevado, fíjese, ya había llevado a Cristo a la casa, pero ahora llevó la salvación con Cristo para los muchachos, para la señora, para los que estaban ahí, iba a decir, para los pollitos, pero esos no se salvan. Pero el Señor llevó en Zaqueo la salvación. Ahora, note usted una cosa, la salvación llegó a esa casa porque Zaqueo fue claro. Sí, Señor, son mal habidos. Estoy haciendo negocios raros, Señor. Sí. ¿Cómo no, Señor? Yo sé que a ti no se te esconde nada. Pero hoy yo voy a arreglarlo, Señor. Entonces el Señor te va a decir, hoy llegó la salvación. Hoy sí llegó. Pero estamos con Natanael. Entonces Natanael, cuando oyó eso, se estremeció. Tú estabas debajo de la higuera cuando te llegó a hablar Felipe. Y yo te veía allá y estaba a distancia, hermano. Eso le llamo yo mirada a distancia. Palabra de ciencia. Conocimiento sobrenatural del Espíritu. Y entonces, fíjese bien, oiga bien. Entonces Natanael le dijo, mira, yo me imagino con la cara asombrada. Le dijo Natanael, maestro, maestro. ¿Y de dónde sabía? Ah, estaba dando clases. Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Pero no se detuvo ahí. Tú eres el Rey de Israel. ¿Qué le explicaría, hermano, para que lo viera como rey? Y luego le dice, ¿me crees, Natanael? Sí, Señor. Yo no quería ni venir, Señor. Pero yo creo que ahora que tú eres el Rey de Israel y eres el, ¿cómo le digo? Eres el Hijo de Dios. Entonces, oiga bien, el Señor le dice, Natanael, solo porque te he dicho lo que eres, y porque entiendes que yo te vi antes de tenerte cerca, por eso, Natanael, ¿creíste? Cosas mayores, más grandes que estas, vas a ver, ahora que has creído. Él no estaba viendo un evangelio tibio, Natanael. Natanael no estaba oyendo un discurso, hermano, como para que el Señor le dijera, vas a ver cosas mayores. Estaba viendo de frente los dones del Espíritu en acción, sobrenaturales, leyéndole la mente, leyéndole el corazón, leyéndole su vida, haciendo todo lo que tiene el Evangelio, lo que debe tener el Evangelio, con los dones. Y todavía le dice, pero cosas más grandes que estas vas a ver. ¿Qué será lo que irá a ver entonces? Entonces quieres que el evangelio es más grande que los dones, hermano. El evangelio es más grande que te adivinen la vida. El evangelio es más grande que se te enderece una pierna. El evangelio es mucho más que lo que ves acá en la tierra a través del poder del Espíritu. Le voy a decir qué era lo que iba a ver Natanael. Si aquí lo dice, yo no tengo ni que imaginarlo. Le dice, verás, te aseguro que verás, de ahora que ya crees. Y eso lo dirigió primero a Natanael, vas a ver cosas más grandes. Natanael, vas a ver cosas más grandes. Dice, Natanael, pero más abajo ya dice, ustedes los que creen en mí, ya no solo Natanael, verán el cielo. Verán el cielo. Yo quiero ver las manos de los que creen que van a ver el cielo. Yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver. ¿Lo van a ver ustedes? Lo vamos a ver, el cielo. Yo no le digo que vamos a vivir ahí, pero lo vamos a ver. ¿Lo van a ver ustedes, hermanos? ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a ver aquí. Mire, verán el cielo abierto. Verán a los ángeles de Dios. Yo le cuento que yo no he visto un solo ángel más que en sueños. Pero yo no he visto ningún, ni la punta de un ala de un ángel. Es cierto que el Señor me dio el privilegio de verlo a él, al Señor Jesús. Es más que ángel, ¿verdad? Pero un ángel, ¿no, hermano? Yo a veces le pido, Señor, yo quiero ver un ángel. Y solo angelito Mesa miro. Y los que se llamen ángeles aquí. ¿Y qué otra cosa iban a ver? Son tres cosas. Primero, cielo abierto. Segundo, ángeles de Dios. Y tercero, verás al Hijo del Hombre. Y que bajan y suben ángeles en el cielo sobre él. Bueno, yo le voy a preguntar, y con eso cierro mi Biblia. ¿Cuándo vio eso Natanael? No lo vio. Ni siquiera fue al monte de la transfiguración. Entonces quiere decir que el Señor le estaba diciendo, lo vas a ver a su tiempo. Y junto con Natanael vamos a estar nosotros cuando vamos a ver lo que Natanael va a ver. Y va a ver Natanael el cielo abierto, y va a ver bajar a Cristo, y va a ver, y va a estar viendo ángeles que suben y bajan, y va a ver a los ángeles de Dios, y va a ver... ¿Qué va a ver? Pero lo va a ver todavía. Y se murió sin verlo. Entonces quiere decir que está en futuro. Ver lo máximo. ¿Pero cuántos creen que lo van a ver? Levante bien alto, hermano. Lo ve, lo hace así, hermano, como quien dice, de repente, ¿verdad? ¡Lo va a ver! El que cree en Cristo no será avergonzado. Y cosas mayores que esta verá. Bueno. ¿Qué buscas en Cristo? Pero nota que aunque no busques lo que Él da, sino que lo buscas a Él, Él te va a dar. Y te va a dar más allá de lo que pides y anhelas. Porque Él es más grande que los regalos que da. Así que preparémonos para ver esas cosas. Yo no sé cómo anda el tiempo, pero yo creo que ya. Entonces vamos a ministrar a su alma un momento. ¿Qué buscamos en Jesús? Si buscamos cosas materiales, no tiene, pero da. Porque no necesita Él tenerlas para darlas. No tenía monedas y dio monedas, aunque se las tuvo que llevar un pez. No, ¿qué digo un pez? Un pescado. Entonces quiere decir que Cristo te puede dar todo lo que tú puedes anhelar, pero no lo busques porque te dé lo que anhelas. Anhélalo a Él y Él añadirá las peticiones de tu corazón. Te ministro a tu alma, tú que estás aquí presente. Ministro a tu alma, ¿ya estás satisfecho? ¿O quieres más para tu alma? No busques en Cristo sanidades nada más, liberaciones nada más. No busques en Cristo que te consiga un buen trabajo. No busques en Cristo nada más que te asciendan y te aumenten el sueldo. Búscalo a Él y te añadirá mucho más. Búscalo a Él y te dará más, porque a los que le aman les da las peticiones de su corazón. Aleluya. Te ministro a tu alma. Yo ministro a tu alma. Yo ministro a tu alma. aleluya, a tu vida, de parte del Señor. Todo el que anda detrás de lo material, ni de lo material alcanza. Todo el que anda detrás de lo espiritual, hasta lo material le añaden. Aleluya. Levanta canción al Señor, que ministre tu alma. Ah, aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Ministro tu alma, de parte del Señor. Tu vida, de parte del Señor. Aleluya. Ministro a tu alma. Llena tu alma. Si vas detrás de Cristo, vas detrás de lo más grande. Con Él estamos completos. Aleluya. Aleluya.